Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 295, grabado el martes 14 de diciembre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Tenemos también, a través de nuestra conexión intergaláctica hasta Costa Rica, nuestro amigo Sensei. Hola, bichos. Bienvenido, Sensei. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial también tenemos acá en el estudio a, de nuevo, bailándonos desnuda y como está haciendo frío con los pezones que cortan vidrio, la masita de Behavior. Voy al ojo. Suerte que la mía de ya. El pezón. Puro clavito. Está la chica de mira cómo se mueve hoy. Ah, no es el terremoto, sino que tiene frío, está temblando del frío. Decía yo que las nachas no se mueven así naturalmente. Hasta los labios morados, trae la pobrecita, mira. Y los de arriba también. Y hoy no es que dijo piripipi, sino que tenía frío y iba a decir pipipipipipipipi. ¡Pupupupu! ¡Qué frío! Como el pajarito pupú. Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip nosotros y el frío que tenemos es porque no hay productor ejecutivo y no pudimos pagar la calefacción. No, el frío es por la falta de calor. Sí. Así que muchos... Falta de cariño. Falta de cariño. Mejor. Mejor aquí, viendo los presentes, mejor. Mejor me cago el frío. Aguantamos frío. Sí, sí, sí. Macho. Oh, qué rico está el clima hoy. Sí. Sí. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy especial, número 295, anunciando que a partir de hoy se cierra ya oficialmente el submission para los clips de fin de año. Gracias, gracias. O sea que ya no manden más, ya estuvo, ya tenemos un montón. Gracias a todos los que nos mandaron clips, están matados de la risa. Yo creo que el Ticomán hasta ha perdido ya un poco de peso de tanta risa. Los ¿cómo se llaman? Ya va a decir pectorales. Con pero, los tuches se ríe. Sí. Sí, mueve las masas. El abdomen ya lo tiene así, todo cuadradote. Y queremos, bueno, agradecerles por eso. También recordamos que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de los Comic Geekos, métanse a comicgeekos.com/blog. Ahí, en una de las columnas, mano derecha, van a encontrar un botoncito amarillo que dice donate. Ahí pueden ustedes donar la cantidad que ustedes quieran y serán mencionados como productores ejecutivos del próximo episodio de Comic Geekos. Gracias a los productores pasados que ya están ahí en el club de productores. Por cierto, nos mandó por ahí nuestro amigo Ángel, Only Angel, que fue el productor ejecutivo la vez pasada. Me mandó una copia de su currículum, uh-huh. Y ahí puso ya, productor ejecutivo del episodio número 294 okay. De los Comiquicos. Tres años vale. Después, y se rasca la cabeza, ¿y por qué no me contratan en ningún lado? No, y cuando esté en una entrevista y que le pregunte, mira, ¿nos podría explicar qué hizo usted para cuando fue el productor ejecutivo de este programa tan gustado? Ajá. Donar pisto. También, Mara, bueno, a nuestro amigo Only Angel, él quiere que le digamos... ¿Qué quiere que haga el iPhone app de los Comiquicos? ¡Ándale! ¡Ah! Así que yo... ¡Que tenga rayos X y que chulonee la masita! ¡Yeah! ¡Ay, ay! Sí, sí. ¡Está pidiendo gusto! Pues sí. ¿Que imprima dinero? ¿Que imprima dinero? ¡No! ¡Que lo mande automático a la cuenta! ¡Va! Para que no tenga que gastar en el impresor. Sí. Que simple y sencillamente cargue las cuentas de nosotros. Sí, sí, sí. Las va a cargar. Así, ¿qué quisiera? Con 12 voltios. Pero espérate, la idea de ese es de que la Mara pueda ocupar ese app para escuchar el show en vivo. Entonces debería de tener la opción de download o de stream. Yo, ajá, exacto. Y que tenga una opción Galactus. Mientras estás haciendo el Taulus, ¿verdad? Que active el vibrador del teléfono. Cada vez que escucha la palabra masita, va a ser... No, pero sí, nada más. No, y que cada vez que se conecte un nuevo usuario y que sea mujer, que me mande el correo a mí. Y si es hombre, que se lo mande al tico. No, pero sí. Está la opción de autoacoso. Sería bueno que escuchen. Espérate. Nombre, fulanito. Vea. Sexo, masculino. Siguiente, ya. Ok. Nombre, sexo, femenino. Foto de cuerpo completo. Foto de espaldita. No, y métodete. Sexo, femenino. Maceta. Mamor, mandanos la foto. ¿Y será posible que va a ver la iPod entonces? No. Chorro de la batería. No, pero sí, que escuche el stream, quizás es lo número uno. Que uh-huh. Que si puede de alguna manera detectar que cuando yo ponga un tag en Twitter en la cuenta de Comic Geekos que el show está al aire, que mande una notificación. ¡Ey, se chido! ¿Verdad? Que eso sería uh-huh. así como que bien nice. La otra cosa, que se pueda de alguna manera conectar al IRC o al MIBIT uh-huh. para poder estar en el chat, ¿verdad? Mientras escuchan el show en vivo. Y si no es mucho pedir, que también corra en el iPad, ¿verdad? Sí. O sea, que tenga resolución de iPad. Y el otro es que agarre el RSS feed para que pueda tocar los shows pasados. Para que alguien quiera ir a escuchar algún show viejito, lo pueda streamear directamente desde la app. Yo creo que con eso ya estamos. Ya, pues sí, hasta mucho. Sí. Uh-huh. Y un botón para que de una vez se vayan de un solo a la página de donar. Eso te iba a decir. De que diga, quiero producir un show. Quiero ser bueno, productor ejecutivo. Un link directo al blog nunca está bien más. Sí. No, que el botón de play esté linkeado al donar. Así que bueno. Que te salgan un montón de anuncios, pero que todos los anuncios sean chicas en bikini. Que solo te salgan si donas. Y yo te paso los links. Yo te paso el link del RSS, aunque creo que ya lo tenés. Y del stream y toda la onda. Pero esos serían los requerimientos. Only Angel, muchísimas gracias, Mara, por ser tan productor, así tan especial. Además de productor ejecutivo, productor técnico también. Programador y toda la onda. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio con los cómics leídos esta semana. Adelante, Julius, ¿qué has leído esta semana? Nos vas a sorprender. ¿Qué leíste, dijiste? A ver. Mira, mientras buscas, fíjate que... Esta es medio recomendación de semana también. Ajá. Thor, Ultimate Thor, número uno. Yo no le daba, no lo quise leer originalmente cuando salió, porque ya salió hace más de un mes. Sin embargo, me llegó una recomendación por ahí. Yo, como soy bien baboso y hago caso a todo lo que me dicen, ahí voy a leerla. Todas las recomendaciones. Pero vieras qué buena está. Para decirte que la escena con que abre fue la que así, decir, wow, qué pelazón. Están ya en el Ragnarok, para variar, en Asgard. Ya ¿otra se vez? Ven otra vez todos los... Es que esto es Ultimate, nunca había salido. Se ven todos los asgardianos muertos y solo está ahí Thor con Balder, con los últimos con... Está en Balder. Con espada en la cima de un montón de cuerpos muertos, obviamente. Los están atacando los gigantes de hielo, de Frost Giants. Mm. Y en medio de ellos, soldados nazis. Mm-hmm. De la Segunda Guerra. Y ahí ves el gran splash page, que los están atacando a los dos nazis y los gigantes. Y vos decís, ¡ey, qué pelazón! A ver qué pasó aquí. Entonces ya comenzás a leer el paquín y está buena la historia. Se dan un montón de libertades al universo Marvel original. Simplificaciones, variaciones, pero es una miniserie creo que de 4 y el primero está muy bueno. Ya tengo ahí el segundo también, así que si pueden... Léanlo. Pregunta. Dime. La película que viene, ya vi el trailer. Ahora, ¿eso está basado en Ultimate Thor o está basado en Thor del universo normal? ¿O es una mezcla? Yo creería que en el universo normal. Dijeron que va a ser... Se va. Porque la verdad es que lo mandan a Don Blake. Y Don Blake no está en Ultimate, ¿o sí? Es Don Blake. No. No es Don Blake. No es Don Blake, es él mismo que lo han mandado como outcast. No, yo sé, pero por eso es que dicen en los rumores, ya está sonando bastante, de que Don Blake va a sonar. No sé si lo van a mencionar o algo, pero existe el personaje Don Blake en Fíjate que, ya que lo mencionas, en el universo Ultimate nunca había salido Don Blake. Hasta en este que yo estoy leyendo. Ya lo están linkeando. Pero lo es, pero lo aparece en el primero, lo aparecen como dos entidades separadas. O sea, ahí ves, Don Blake llega a entrevistar a, al fulano que se cree Thor. Acordate que en los Ultimates así es, que ellos piensan que es un esquizofrénico. Aquí eso lo no se meten mucho a esa parte, sino que se concentran más en lo que está pasando en Asgard. ¿Vos ya viste el trailer? Sí, lo vi. Vaya, entonces, porque vos ves que cae y dice, ¿dónde estoy? No me digas que estoy en la Tierra, ¡qué mierda! Así, ¿verdad? Entonces, como que él sí sabe muy claro cuál es, a dónde está? Y toda la onda, ¿verdad? Como, da la impresión que no van a jugar con eso de que él es una... está atrapado en un cuerpo de un humano. Ajá, por eso, esa entonces me da la por eso me quedé pensando, entonces no es lo normal del... No es exactamente el universo. Es una... parece que medio mezcolanza eso. Es como una interpretación. Mira, después leí el Amazing Spider-Man 649, el que Britomán nos mencionó hace un par de programas, yo no lo había leído, que bueno, ya es el primero que Peter Parker va a trabajar a los laboratorios y que lo ataca el nuevo Hobgoblin. Y a mí el arte me gustó. A mí Humberto Ramos me gusta como dibuja. Y ya se ve que... ¿Por qué? Por dónde van sacando que va a ser upgrade a su traje. Porque en el siguiente, 650, ya comienza con traje cambiado, modificado. Mira, por otro lado. Que les comenté que leí el de la semana pasada, el de Ultimates. Ajá, que el 150. Cabal. Y que como unos lo están hablando mal de Spider-Man y otros lo están defendiendo. Y creo que es Iron Man el que dice, miren, si ese es un bicho... que anda con una su pijama de traje. Es más, yo creo que él mismo él la ha cosido. Right. Mira, ¿qué más? Espérate. Yo leí Batgirl 16. Ajá. No sé si están siguiendo la historia, pues, pero en la anterior a ella la habían acusado del asesinato de un bicho. Entonces quedó así como que la andaba siguiendo la policía. Entonces, sigue ahí. No sé si dar spoilers o no, pues, pero realmente... Dale. Ella fue la asesina. No, en el mismo ahí cómic ya la liberan de... Se dan cuenta de que no es ella, ¿verdad? Ya nos contó. Yeah. Se les escapa, obviamente. Pero me está gustando la historia y me ha caído bien el personaje. Mira, es buen arte. ¿Quién es ella? Es la Stephanie siempre. Ex-spoiler. Stephanie algo. Qué bien lo leyó. Sí. Es que no le dijeron el nombre por lo cuando que le han dicho el nombre. Ya encontré el packing raro de la semana. Ya decía yo que. A ver. Espero que el sensei esté ahí porque este va con dedicación al sensei. Este packing. ¿Estás ahí, sensei? Estoy oyendo. Okay. Fíjate que. Demi, este volado, porque no abre. Ahí está. La gente de Moonstone ha lanzado un paquín, una serie basado en Kolchak, The Night Stalker. Ajá. ¿Quién se acuerda en los presentes de una serie que dieron en el canal 12, casi simultáneamente a los X-Files acá, pero que era una serie más vieja de un periodista investigativo que siempre andaba con un traje gris claro y sombrero, pero hiper arrugado, y que cada episodio era un asesinato cometido por un monstruo. Entonces ahí salió un Drácula, salió un hombre lobo, salió una medusa, una gárgola, del agua, sí. Salió el episodio de zombies, pero era la fórmula del monstruo de la semana. Y que solo él era el que los lograba encontrar y después escribía los artículos, pero se los publicaban en el National Enquirer, por ejemplo. Entonces nadie le creía. Ajá. Y la policía, nada que ver. Y él, semana tras semana, siempre él se topaba con los monstruos. Ajá. Pues, ¿se los topaba? Cuando, sí. Cuando salió la serie, acá en el país no se veía nada de fantasía ni ciencia ficción realmente en la televisión. Así que yo me echaba religiosamente todos los domingos o sábados. Jamás ese episodio. Nunca. La serie es vieja porque y ponerle que acá la pasaron en los años 90, a principios de los 90, pero ya se veía veterana, por lo menos unos 20 años. Igual, los efectos especiales eran de película B. Uh-huh. Así que la gente de han tomado... Así que, por supuesto, esa serie clásica que nadie veía. Y mira, es que mira, han tratado de dibujar la cara del fulano que se parezca, pero... El actor es Darren McGavin. De veras, te voy a creer, fíjate. ¿Darren? ¿Quién? Ah, Darren, sí. McGavin, hombre. Es que mira la calidad de arte, deja bastante que desear. Uy, qué buena portada. Sí. Ay, en los 90, Julio, estás hablando de los 70. No, es que la vieron aquí. Yo la vi en los 90 acá, pero por eso te digo, ya tenía como 20 serie años. Medio veterana, güey. Es chiquito. La era. En el canal 2, creo que los lunes. 12 la daban. Para, si estaban preguntando a quién puta es Darren McGavin, aquí está un vergo foto, ¿te? Igualito, así es. Ajá. La foto sí se parece, en el paquín, ¿cómo lo dibujan, no? Yeah. La foto sí se parece porque es él. Creo yo. Se me ha olvidado el nombre de la serie en español. Mira, a medio programa lo vamos a investigar y la voy a decir. Pues en esta edad es una producción, la historia se trata de una producción de película B, de monstruos, donde siempre... M de monstruos, no B de monstruos. B. Oh my God. Oh. este comete el error ortográfico, ya dime qué tías. Así que... Qué latinador, Ramón. Donde el productor, director, escritor... Putela, hacelo todo. Hace todo. Era David McGarrett. Tiene un monstruo... Él tiene un monstruo de verdad. Ajá. Que hace que se coma la actriz principal o que la ataque. Entonces él filma el ataque a escondidas. Y al final, aquí sale unos efectos especiales súper buenos en las películas. Y una actriz desconocida siempre desaparece al final de la producción. Es como y ya van como 7 películas y nadie se ha dado cuenta que siempre una actriz o alguien más del reparto desaparece. ¿Cómo desaparece? Se la come, se la harta el monstruo. Es como una película italiana de zombies, de que... como era Zombie Apocalypse, no me acuerdo cómo se llama, pero que había una cláusula que le dijeron a los actores, vaya, ustedes desaparezcan de hasta que sea el debut de la película. No era eso que sucedió en la película, eso sucedió en la vida real. O sea, en la película había unos efectos especiales tan palomos que la madre decía, puta, esta madre los mataron de verdad. Entonces, y a los actores le habían dicho, vaya, no se asomen. Mira, tan buenos los efectos especiales como Tron original. mejores todavía. Ok, pues sí. All right. ¿De dónde salió esa gente? A saber. Bueno, también otro que yo leí es Widowmaker con la Black Widow y las viudas. Y Hawkeye. No entendí qué puta estaba pasando. Pero salía. Pero si es el número uno. Sí, pues sale otra mara que onda, el otro barbudito que anda con él. Salió uno con un escudo. Barbudito. El otro bigotudito que anda con él. Barbudito y se señala la nariz. Pero bueno. Salió uno con un martillo que sabe quién puta es. Sí. No. Sí, era un carpintero. Era Bob el constructor. Pero. Ah, perdón. Muy bueno. Muy la obra hoy. Muy está bueno, así es que si pueden tener el chance de leerlo, denle viaje, porque está bueno. All right. Y finalmente, los Avengers número 6 prometieron que uno de los Avengers iba a morir. ¿Y quién se murió? Se Wolverine. Murió el nuevo Brujo Supremo. O sea, que es uno que así que... Brother Voodoo. El hermano Voodoo. Pobrecito, lo llevaron de... Sorcerer Supreme solo para matarlo. No hizo nada. Lo hicieron. Estuvo de Sorcerer Supreme desde... El año pasado. Hulk. Después de la invasión de Hulk. Porque, sí, correcto, correcto. Justo después de la invasión de Hulk. Entonces estuvo como 1.5 años, 2 años. No hizo nada. Vos mirabas los Avengers y mirabas ahí. No, y salía... ¿Quién es el que menos la mara conoce? No salía realmente en los Avengers. Ah, there you go. Lo invitaron 5 episodios solo para matarlo. Pues, me imagino que aquí un par de años ¿A quién es? Se llama zombie. Hermano Voodoo. Era un afroamericano que era o brujo. Sea, de repente, alguien se va a morir. ¡Ey, hemos invitado! ¡Ah, teníamos tiempo de no verte! Así, pero salvó al mundo. Estamos grabando los geekos, gracias. ¡El mundo! ¡Venite al mundo! Ey, por cierto, Mara, eso era un spoiler para el número 6. Sí, bueno, pero ahí está. Ahí está el hermano Voodoo. Rest in pieces, brother Voodoo. Y sabes que este tenía su mente linkeada a su hermano que ya estaba muerto. Puta. A medio paquín, Hermano. Matan al hermano. Al espíritu. Oh, y dice, ¡ah, mataron a mi hermano! Y el hombre araña, ¡ey, pero tu hermano ya estaba muerto! Bueno. Pues no importa. Y seguimos. Bueno, ya otra sección del loco. Y le agarra una gran depre y por eso la mataron. Que de aquí. Bueno, señoras y señores, con eso continuamos entonces al siguiente tema. Y vamos a hacer un cambio. Así que, Ticomán, prepárate porque vamos ahorita al... Box Office. Oh my god, no puedo con esos cambios súbitos. Ya. Ya estoy agarrando la onda ahí con la mano izquierda. No. ya desarrollé este callos. vamos a ver. La número 5 es Imparable, que sigue ahí. Y el chiste sigue por varias semanas. Ya. Es okay, imparable porque con izquierda no es lo mismo. Aquella onda que decía, si le dura más de 4 horas, es paja, esto ya lleva 5 semanas. No, pero es al revés, el problema es al revés. No le da el efecto. Es así como que, no, espérame, mamita, espérame. Ahí no te levantes, espérame, ya. Ya me eché la pastilla, espérame. Y la bicha ya topando el personaje de Warcraft en 85. Cogiendo con otro. Le llegó Wolverine, se la repasó. Está esperando que llegue la leche. La lechita. Que le baje, no, que el, le lechero. El lechero. La número 4, Harry Potter and the Deathly Hallows, parte 1. Hizo 8 millones. La número 3 es Tangled o Enredados. Esa se ve chistosa, fíjate. La pues Rapunzel. Sí, se ve que llama la atención. ¿Pero qué número lleva ya? 3. O sea que solo estuvo número 1 una semana. Una semana. Sí. Una semana. Para una película de Disney eso no está tan bueno. Sí. Y fíjate una cosa que estoy viendo. No sé quién le hizo el CGI. Ajá. Pero... No es Pixar. No. Pero costó 160 millones. Ah. What? Pero no sé si... Es que animar todo ese pelo requería. Si 100 millones son puro... Puro pelo. Puro propaganda o pura campaña publicitaria. O las voces de a ver quién es puto. Efecto de pelo. No, Mandy Moore. Carísima. Zachary Levi. Donna Murphy, nadie de los... Zachary Calvin Klein. Solo la Mandy Moore es la que... Pues sí. Pero la Mandy Moore no es la gran... Puya, Richard Kiel hace la voz de Vlad. Ah, Richard sí. Kiel. No, ahí sale fue el piso. Sí. There's an oven in the living. Vaya, está... Para que decime quién es Richard Kiel. Está mandíbula. Que sí. Jaws. Iga. Hizo de Iga. Sí. Ahí está. Lo tuvieron digitalmente. Modificaron la voz para... Pero te doy, poneme la foto de la Mandy Moore, por favor. Aquí está la foto de la Mandy Moore. Oh. En esa foto no se ve tan bonita, lastimosamente. No, pero se ve mejor que Richard Kiel. ¡Júrelo! Apuestas, se aceptan. Bueno, la número 2 fue un debut. ¿Debut? Angelina. El turista. Johnny Depp. Angelina Johnny. Prima de Angelina Johnny. Johnny. Sí. Allá en Venecia. En Venecia. Esa está buena, fíjate. Hombre, sé en la memoria. Y la número 1, Las Crónicas de Narnia, el viaje que nadie fue a ver. Pero no, en la número 1 le ganó a la Jolie, le dieron la NEC. Sí, ¿qué? Bueno, sí, hizo 24 millones. Mira. Not a very high. No hubo mucha plata ese fin de semana, entonces. La Mara está gastando. La Mara está comprando regalos. Y mira, y eso del turista hizo 6 estrellas de. Sí, Dios. Solamente 6. Solo 6. ¿Cuál fue la número 1? Dijiste, perdón. Narnia. Las Crónicas de Narnia. Mira, yo recuerdo haber leído un comentario de esa película que en la obra original solo salían 2 de los 5 hermanos. El viaje. Sí, que después como que salen bien. Pero poco. ¿Será que salen poco? Porque en las extras ves que salen todos. También no. Sacó 6 de 10. En la extra yo los vi a todos, disculpame. No, es que la más chiquita ya. O sea, que no sale la arquera. No sale la arquera. Ah, pues. Y es la que está la pero bonita. Sí, la arquera era bonita, la chiquitita era horrible. Bueno, ok. Right. No, jamás la vi bien. Bueno, pero ¿saben o no saben si salen todos o no? No salen todos. All right. Señoras y señores, continuamos este episodio. No es como que nos interese muchito. Sí, esa no la voy a ver. Con unas cuantas... Noticias de cómics. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana. Mira, han publicado un estudio que los jugadores de consolas portátiles están dejando de utilizar el PSP y el Nintendo DS a favor de... iPhone. Teléfono general, teléfonos inteligentes. Háblese iPhone, Android y el sabor que más le guste. Yes. Es una iPhone, tendencia Android, que iPhone, les está preocupando. We saw that coming a long time ago. A los fabricantes de las consolas y a la industria en general, porque los juegos para las consolas dedicadas se venden más caros que están las aplicaciones. Carísimos. Inconsolables están. Oh my God. ¡Ey! Ya quería ver que se le ocurriera eso. ¿Por qué crees que están haciendo tanto que ya... ¡Uy! Se liqueó de que no, va, mira, a salir un PSP phone. Inconsolable, no, ni lo es la esposa del imparable. No, ya, ya, ya. Está. Ya lo, ya lo... ¿Cómo se amarra? Ya salieron los blurry cams, los blurry pictures, así... Bah, ni lo han empezado a hacer y... Oh, no, ya, de este... Esta vibra está gozada. No. La otra noticia. Reemplaza a su marido. Es que... Yo tengo una. Espérate. Noticia trágica. Tengo esta ya. Pues... Boom Studios va a publicar un paquín a partir de marzo de Hellraiser. Y las historias originales las va a escribir. Sí. Las va a escribir el creador, Clive Barker. Así que fíjate. Cuando leí. Él tenía una línea de cómics que la sacó a través de la Marvel, me acuerdo. Y no le fue bien. Así que espero que tenga mejor artista. Lo que pasa que trató de escribir comedias. Eran todos así, de medio. Eran de medio. Sí. Así que si le gustó medio mala, Razor, o medio bueno. Era medio mala. Se llamaba Razor Line o algo así. Yeah. Bueno, la noticia trágica, no sé si la han visto. Ajá. Que Jon Favreau, el director de Iron Man 1 y 2, ya dijo en su Twitter que no va a dirigir Iron Man 3. Parece que hubo disputa. ¿Dis qué? Puta. Chanfle. Con este chavo, porque él, gracias a eso, a esas películas, ya se estaba cotizando mucho mejor como director. Uh-huh. O sea, ya en términos de salario. Entonces, no es confirmado que esa sea la razón, pero parece que eso sería lo más lógico, digamos. O sea, más lógico es que no le quisieron pagar tantos pistos. Lo más lógico es que cabal, por eso no le quisieron pagar todo ese dinero. Va. Pero el problema es que... Ya no va a salir tampoco. Ya no va a salir tampoco. Supuestamente no. La cosa es que según el comentario que él hizo... Deja ver... Uy, ¿qué lo hizo? Ah, sí. Aquí dice que no tenía claridad que si el tercer film de Iron Man sería... ¿de qué trataría? Uh-huh. Dice, en teoría, Iron Man 3 va a ser una secuela o continuación de Thor, Hulk, Capitán América y Avengers. como que Disney... Marvel, en su plan original, como habíamos mencionado mucho antes... Continuidad. Quería darles como amarre, continuidad a todas las películas. Entonces, por eso es que al final de Hulk salió Robert Downey Jr. Uh-huh. Al final yo creo que ahí fue donde hicieron el contrato, que dijeron en ese contrato. Ah, pues no. Entonces, vos, el de Hulk, vas a ser el director de la Avengers movie cuando digamos, o alguna así. Por favor. La onda es que después, al final de Iron Man 2, salió Thor. Bueno, el martillo Thor, etcétera. Entonces... como que aquí esta movie le quisieron meter demasiado de esos amarres. Ese parece que también era parte del pleito que se tenía. Entonces, como que ya dijo, no, vale, que soy yo, no. Salud. El problema es de que Robert Downey Jr., que también está súper cotizado en gran parte por esas películas, él en su contrato tiene aprobación de director. Ajá. O sea que si a él no le gusta el director nuevo que viene, él puede decir salud. No está bueno. Y tiene su elección de movies, pues, a donde él puede ir. O sea, no es como que se quede sin trabajo. Sí. Entonces, interesante. Vamos a ver cómo va eso. Mira, creo que va a ser bueno tener un cambio porque también Favreau en la segunda se puso muy, muy chistosillo. Trató de ser demasiado chistosito con algunas cosas. Y la primera definitivamente fue para pero mí fue mejor. ¿Fue él o Marvel? Yo creo que las escenas donde... No, mira, a mí no me molestaron los chistos, sí. A mí me molestó de la película esa y que la pelea final. Sí. Pero bueno, bueno. No, mira, hablamos de esa película. No, dejémoslo de pajas. El fulano es el que hizo Iron Man. Yo a él le agradezco la primera película y un héroe de segunda categoría lo hicieron. Paloma. Sí. Yeah. Y regresando a Hellblazer. Sorry. Regresando. El Tico Man no me dejó contar que en el número uno van a traer varias historias y uno de ellos va a estar escrito por uno de los hermanos Wachowski. Wachowski. Por el hermano. O la hermana. O la hermana. No, y hay hermanas. Sí, no si se parece a los hermanos, mejor. Si no se cambió sexo uno de ellos dos, pues. ¡Ah! ¡Sí! Y el Tico Man está asintiendo, así que debe ser cierto. Sí, es cierto. Qué preocupante saber eso. Mira, por lo menos dice. Y vos vas a darles pisto para su película. Es Larry el que lo va a escribir. Ah, ok. ¿Qué más? Ah, pues sí, es la. ¿Ah? Es la Larry, aquí está. Uy, ya de repente ya no voy a leer ese paquín. Bueno. Esta noticia le va a gustar pero ahí dice no sex change. Ah, pues mira, capaz no se hizo el cambio. Puta, pero no necesita mucho tiempo. O sea, se quedó con las ganas. No sé qué es peor, entonces. A ver. O sea, además cobarde. Pues sí. La noticia le va a ayudar, le va a gustar. Ah, sí, a Omar, porque la semana pasada o durante el fin de semana hubo una campaña en Twitter que nació de la nada, creció y nadie se la esperaba. Una chera en Londres dijo, ¿y por qué no hacen una serie dedicada a los Lois Lane? Se lo merece. Una serie de paquines. Uh-huh. Y de repente una amiga de ella en Canadá dijo, sí, no sé qué. Y otra en Estados Unidos replicó y de repente crearon un no sé cómo es un ID para la campaña. Hashtag. Y de repente creadores de paquines. Hey, yo estoy dispuesto a escribirla, dijo la que escribe los aves de presa. La Gail Simone. Y de repente Greg Rucka, yo también tengo esta idea. Y Sterling Gates dijo, yo estoy dispuesto a dibujarla o a escribirla. No estoy seguro. Y Phil Jiménez dijo que le gustaría dibujarla. Y varios artistas. Así que todos están viendo si los de DC Comics van a agarrar la idea. Y hasta tiran expectativa. Unas ideas de que viajara en el futuro. Que quedara atrapada en el siglo 30 con la Legion. Y que ella fuera líder del equipo. O una parte del equipo. Y finalmente ya no tengo más. That's true. That's it. Puya, ¿qué transformación más rara de este chavo Wachowski, man? Estoy viendo las fotos cuando antes y después. Cuando salió por primera vez haciendo The Matrix, aquí está, mira. Ajá. Ahora, el de atrás. Este, ajá. ¿Podés creer que este es el que vimos después? Shit. Así medio convertido ya en mujer. El maquilladito, me imagino. Mira. O sea, se arregló. O sea. No. Hey, next. Next. Muy bien, next. Señoras y señores. Tenemos también. En este episodio vamos a hacerle un poco así de pausa para esperar a que te. Man, no te quiero. ¡Ya va a salir! ¡Lento! Me adelanté al chiste, perdón. Sí. Fue directamente el punchline. Ajá, Sensei, perdón. En español, el Night Stalker se llamaba Lo Increíble. Aquí la dieron de otro con otro nombre, Sensei. Night Stalker. Estoy hablando de hace 30 años. No importa, hace 15 aquí la dieron de con otro nombre, es lo que te comento. Se llamaba Lo Increíble. Y no sé si ya vieron a Hugo Strange en el extra de Batman. Yes. Sí, ese es. Hugo Strange está se ve en el blog, hombre. Paloma. Super, super nice. All right. Yo les dije que Hugo Strange lo más seguro, o por lo menos que yo quería que fuera el malo de Batman 3. Yo creo que ya es too late. Bien probable, pero lo que vimos ahí fue el juego Arkham City. Uh-huh. Ah, sí. Pero los rumores dicen que él va a ser. Sí. Sí, es que dicen que Batman 3 va a estar basado en Prey. Uh-huh. Ojalá. Y sí. todo calza para eso. It would be good. All right, señoras y señores. Hoy sí continuamos entonces con un mini review de la película Megamind. La cual ya la fui a ver yo con mis hijos. Tico Man, ¿tú la fuiste a ver también? Ya estuvo. Y Perito Man también lo vio ya. Yeah. ¿Y Sensei, lo viste ya? No. No. Yo no, así que... Ah, pues es spoiler free. Gracias. Solo porque se muere al final todo. La película de Megamind, yo debo decir que a mí me gustó. No me gustó, me sigue gustando más Despicable Me. Para mí es una mejor película. Sí, es mejor. Sí, es mejor. Pero esta me gustó. Yo no me senté enojado ni nada por haberla ido a ver. O sea, yo la sentí bien entretenida. Ya. Yeah. Yo la vi en 3D. O sea, me hubiera gustado tal vez verla en 3D. Yo hasta me capeado. Pero ya, o sea, ahí quedó, pues no así que me haya quedado ganas de verla otra vez o algo así o de pedirse al señor Thor. Los niños la gozaron, fíjate. Marco se estaba durmiendo antes del cine y cuando empezó la película y empezó a ver lo que estaba pasando, se despertó por completo. Que es bien extraño en Marco, porque una vez Marco tiene sueño, se duerme donde sea. Se cae así, pop. Es como que plop, ¿verdad? Pero no, le agarró la película y la vio hasta el final. Yo sí sentí que la parte de en medio fue demasiado lenta. ¿Verdad? Y... Sí, hay una parte como que se le acabaron los chistes. Ajá. Aquí va el drama. El drama, sino que... Bueno, no sé. Sí, la trama. Sí. Ajá. Pero también, eso sí, que sí me gustó. Ajá. Las escenas donde está el malo. Ajá. Así yo dije, bueno, así debería ser una movie de Superman. O sea, porque hay unas escenas de que están unos edificios cayendo que se ve bien, bien, bien vergón. Así, se ve el peso del edificio, cómo lo agarra el tipo, que lo avienta, que no sé qué. Entonces, todo eso se ve súper bien. Entonces, los efectos están muy bien hechos. A mí me gustaron bastante. Aunque el diseño de los personajes no me gustó tanto. El diseño está por ahí. O sea, tipo la chica no inspiraba nada. Es que si te das cuenta, estaban bastante basados o similares a los personajes de Monsters vs. Aliens. Sí, era bien parecido. Es el mismo estilacho de quizás eran los mismos artistas o algo. Pero no me desagradó. Y no sé si quieren le damos puntaje. Yo le doy un 3. 3. Everything's under control, situation normal. Burrito Man. 2. 2. Wow, yo le doy un 4. Excelente. Estamos algo desparaditos. Así que vamos a ver cuando la fina vea a Julius, él va a definir, creo yo, mejor el puntaje de la película esta. A mí me vas a decir cuál fue el promedio para dar ese número exactamente. 3. Sí, porque 2, 3 y 4. Estoy prejuiciado. All right, señoras y señores, continuamos entonces. A ver, ya que estamos hablando de películas, yo vi finalmente The Expendables, la película escrita y dirigida por Sylvester Stallone. Está entretenida. Fue como rememorar con cariño las películas de acción de los años 80, donde... ¿Con cariño? Gastaban municiones y municiones y nadie se... De los buenos, a nadie le pegaba. Sí. No les pasaba nada. Y si les pegaban el plomazo a través del corazón, igual no se morían. Yeah. Solo una curita se ponían y ahí seguían caminando. Cabal. A decir, ver a alguien de ellos les pasa algo similar. El cameo de Schwarzenegger. Ah, me encantó. Yo ya sabía que... Esa parte estaba buena. Porque era como que, no, vale, verga. No, a mí lo que me gustó que desde el punto de vista de película de remembranza es como una escena histórica que los... tres actores de acción más famosos de la década nunca trabajaron juntos. Yeah. Y cierto, 20 cierto. Años después una salen escenita. En la misma en una escenita juntos. Yeah. Ya todos rucos, arrugados, planchados y replanchados y estirados, pero... Y lo mejor de todo es que los tres son really bad actors. ¿Sí? A los tres son verdaderamente malos actores. Willis es el mejorcito de los tres, diría yo. Bueno, pero, Willis, por lo menos en The Sixth Sense, para mí se redimió. Ahí se dijo, este chavo sí puede actuar. Pues. Pero igual, ahí las líneas las había escrito Stallone, y es lo que Willis tuvo que leer, así que el libreto no le ayudó en nada. Sí. Pero... Y capaz escribe igual que habla. Yo. ¡Qué puta dice aquí! Solo dice O-A-O-O-A-O-A-U-A-O. Mira, ahí dicen que se le va a acabar el periodo al Gobernator, que quizás va a regresar a hacer películas. ¿Y será que pueden reelegirse ahí? Sí, gobernadores sí pueden reelegirse la cantidad de veces que quieren. Pero igual presidente, están en crisis. No, presidentes no pueden. No. Y el senators tienen X cantidad también. Pero mira, hicieron un gran esfuerzo en darle un poquito de sentido a la película, no solo escenas de acción, que se le reconoce eso. No, y las nenas. Y la, bueno, la Carisma Carpenter, sí, hasta eso. Sí, no sale. O sea, hasta una has-been sacaron de nena, fíjate. O sea, todo pero era... se mantiene la carisma, se mantiene. Sí, sí, se mantiene, pero no diría que no. Creo que pudieron haber a, se mantiene, es obvio, esperado, pero... apuntado algo más alto. Se mantiene paradito. Así que es... Sí, sí. Estuvo, no se cae. Estuvo interesante la película. Me reí un montón aún en las partes de acción por exageradas. Sí. Era la idea. O sea. ¿Puntaje? Le doy 3. ¿What? Everything's under control, situation normal. Para mí ese es un 2, una película de 2. Ay, 3. Boring. Pero. Right. Bueno, es que lo que pasa es que no puedes decir que es boring porque es bastante acción. Pero, exageradísima y cacazona, pero hay acción. Al final que está el bozo con la escopeta repetidora que destrozaba tanques y todo. O sea, eso es... O bueno, cada vez que la disparaba, ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! La cosa más fácil de escapar de la isla era un avioncito que ni siquiera es rápido. Es un hidroplano. Porque no tenían helicópteros, no tenían marina, no tenían nada. Era solo un ejército de tierra. Cabal, sin lanzabazucas. ¿Vos le das 2? Ni piscucho. Sí. ¿Y vos, Ticoman? Yo le doy 3. Creo que le di 3 cuando la... Es que no la tengo aquí. Ah, ¿y vos cuánto? Le doy 3. Ah, está. Mira, wow, pero por... suben demasiado el porcentaje. Sensei, ¿la viste? No. No, bueno. Mírala. Mira, yo solo me acuerdo cuando fui a ver al cine Cobra... con Stallone y yo salí del cine emocionadísimo. Vos con los lentes oscuros ya estoy negro. Y montado en la cama de un pick-up porque ahí a nadie le pegaban. Si te ibas en la parte de atrás del pick-up, nadie te iba a pegar el balazo. Wow. 10 años después me recordé la película y decía, qué babosada, ¿cómo es que me gustó eso? Bueno, y Tango y Cash. Y esa creo que con el Sensei la fuimos a ver al día. Esa me gustó. A mí también me gustó, sí, pero emocionante. Yo la vi en cable a los 15 Hatchet. Años y... Damn, o sea... Tango y Cash. La Terry Hatcher salía la hermana stripper. El otro, era Kurt Snake. Russell. Kurt Russell. Que salía de Snake Plissken. Pucha. El calcular. Es que Tango y Cash hubo 2, ¿no, verdad? No. ¿Cómo va a creer? The Tango and Cash 2, La Venganza. Es que esas películas de esa época, ¿verdad? Tango and Cash. Me acuerdo Turner and Hooch, que no era así de acción paloma, pero... Era comedia. Era Tom Hanks y un chucho. Tom Hanks y un chucho. No, de las últimas de esa época... No, espérate. A ver, de esa época es Comando con Schwarzenegger y I'll Be Back. Esa fue la primera donde ocupó el I'll Be Back. Sí, es la original. Pero otra clásica, ¿verdad? Que... le secuestran a la hija en este caso y se quiebra a medio mundo y anda, él es un tanque cargando una hoja. Pero era de las primeras películas de One Man Army, ¿verdad? Sí después sí, me acuerdo que a la sí, no fue Rambo antes de Comando. Sí, fue Rambo. No, te digo, fue de las primeritas. Ajá, ¿no? De ahí pero la, solo la había que también, pasado Rambo 1 entonces. La que también fue de esa época pero, fue la de Prisioneros de Guerra de Chuck Norris. Ah, sí. Sí. Bien. Que la escena de cuando sale del agua. Tiempo secreto. Ya. Bueno. Señoras y señores. Como por si no se han dado cuenta, este es un episodio de Open Mic y como que ya empezamos, así que vamos a continuar. Pero... el primer temita, mini temita que tenemos para Open Mic Night es un catch-up de Tron, ya que viene Tron 2. ¡Puy, era mero! ¿Cuándo? ¿17, no? ¿El viernes? 17 este viernes. Yes. Pero no sé si es estreno mundial. No sé. Pero... No, aquí ya vi, ya yo... O sea... Ya vieron póster, sí. Ya vieron póster. Pero Tomás no solicitó. No le están anunciando aquí aún. Que le comentáramos cuál era la pila detrás de Tron 1. Cabal, es que yo les digo, yo la primera vez que fui a ver Tron al cine... En aquella época, tiempos aquellos. Yo la vi alquilada. Yo, qué efecto más paloma, vea. Uh-huh. Y ok. Y después, cuando ya la volví a ver hace poco, puta, qué efecto más mierda, vea. Pero es como que va a comprender, vea. Uh-huh. Pero me di cuenta yo que las 2 veces que la vi, terminé la película y yo, bueno, ¿y qué puta andaban haciendo? ¿Qué pasó? Ajá, andaba buscando una mierda, pero ¿por qué Tron? O sea, todos ahí tenían como un alter ahí. ¿Quién era el alter de Tron? O sea, ¿qué era Tron? Era el amigo de... ¿Y por qué se llamaba Tron si Tron era, lo sentí como un secundarito, ¿verdad? Entonces... Sí, es cierto, fíjate, esa impresión me dio la segunda vez que lo vi, que ya la entendí mejor la película, que el que le da el nombre a la película no es el principal. Correcto. Porque el chivazo es Flint, es el que hace todo en la película. Pero Flint fue el que creó a Tron. Sí, es el... No. Entonces ahí está la cosa. No, fue Flint, fue el amigo. Fue el amigo. Ajá, ¿cómo es que se llamaba? Que Tron era como un antivirus, ¿no? ¿Qué putas era? Era, tenía un sub. Monitoreaba tráfico. Era un programa de seguridad. Monitoreaba al sistema operativo, al evil operating. Tenés razón, no lo hizo Flint. Tron no lo escribió él. Porque Flint lo que escribía eran los juegos. Era su especialidad. Pero entonces... Ah, y me acuerdo que los programas tenían la misma cara del que los había programado. Bueno, espérate, pero llegando a la película, a la pregunta... Sí, pero Tron no tenía la cara de nadie que estaba en el otro mundo. Era del amigo que había programado. El amigo de lentes. Quita los lentes, eso es Tron. Flint es un empleado de una compañía de software. Ocupó el mismo... Fue empleado. Fue, bueno. ¡Funcionó lo de esto! ¡Superman! Luis Olente, dicen. Le roban los derechos de un juego. Le hicieron la camita. Cuando él trata de pelear contra el dueño por los derechos, y porque lo sacan del sistema, y lo por despiden, los zurdos también. El control maestro, que era el programa, el DOS de entonces, el sistema operativo, porque no es el dueño de la compañía, el gerente general quien lo decide, sino que es la computadora, decide chupárselo. Lo digitaliza. Gracias. Porque de casualidad en el sótano de la misma compañía, que era de software, tenía un digitalizador, era un nuevo experimento. Y hasta el momento solo habían digitalizado manzanas. Pero digitalizar humanos es lo mismo y los creaba programas. Ya cuando aparece en el mundo de la computadora, sí, claro, descubre que todos los programas no sé por qué no lo entiendo. Se comportan como personas, como individuos. Y ahí se encuentra a Tron. Se encuentra la chica, que no me preguntes cómo pita. Por cierto, el digitalizador parecía nariz de Dalek. Ajá. Ajá, es cierto. Sí. Y ahí el fulano comienza a hacer su pequeña revuelta. Se trata de escapar porque lo iban a estar como torturando, ocupándolo en juegos de gladiadores. Se da cuenta que en la computadora hay un estado totalitario por... Se llama Yori. Yori, es cierto. Se encuentra en un estado totalitario donde el control maestro, el programa maestro, no deja que los demás programas se comuniquen en forma libre al exterior con sus usuarios, que son como los creadores, que para ellos es una especie de religión. Y había algo mayor también, de que en una de esas sale el que había creado al Master Control Program, que era el malo. Ya. Yeah. Era el que había robado los programas que había hecho Flynn. Entonces, en una vez está discutiendo con el programa y le dice, ah, sí, que mira, que tal cosa. Y el programa le dice, ah, sí, hoy voy a hackear el Kremlin, el Pentágono, no sé qué. O sea, como que el programa ya se le había salido totalmente de control y Cybernet. Sí, prácticamente iba a ser el Cyberdyne, ¿cómo se llama? El Skynet. Skynet, perdón. Entonces, ya se ponía a hacer la cosa. Y qué suerte que llegó ahí. Flint a salvar el mundo. Flint no a salvar el mundo, a traer sus programas. Pero salva el mundo. Y entonces el resto de la película es Flint yendo del punto A al punto B para derrotar al programa. Sí, porque él tenía que llegar a donde estaba el programa maestro. Pero ¿y qué es lo que tenía que hacer con el disquito? Es que el disquito, el Alan, que era el amigo de Flynn, que había creado a Tron. Que era Tron. Ajá. Ese chavo le programó, o sea, se lograron conectar a la torre de input-output, que era como la interfaz entre de programas y usuarios. Entonces ahí le programó un como virus, a saber qué putas era, un programita para desactivar al Master Control Program. Okay. Entonces, una característica que te daban de Flynn, como él no era programa, sino que era usuario, era que él podía sacar habilidades como que no estaban programadas de la manga. Podía hacer cosas que realmente no debían ser posibles para un programa porque no estaban programadas a hacerlo. Entonces, en una de esas él se avienta donde está el Master Control Program y al hacer eso lo traba lo suficiente como para que Tron le tire el chunche ese. Y ya, se salvó el mundo. O sea, el mundo digital y el nuestro. Ok. Yeah. Y consigue la supervivencia, que es una impresión así. Matrix. Sí, Flynn creó esos programas. Todas las cortes de la Tierra, sí. Le dan la razón. Bueno, me salió esta, a mí esta inquietud porque ya viene la película, obviamente, vea. Hay que saber qué va a pasar. Y ya salió el primero de los dos cómics que son como el link entre la primera película y la segunda. Ah. Así es que para tener toda la historia así ya preparadita, lista. Aunque si la película la estrenan este viernes y la semana pasada salió el primer cómic, es como que el otro tiene que salir esta semana, pues. Como que ya, ¿verdad? Estoy viendo las fechas de inicio. Según estoy viendo en Chile, mañana empieza. Sí, ¿mañana Chile, miércoles? Egipto, Argentina, es el 16. ¿El Salvador? Ni aparece. No existimos aquí en este sitio. No estamos ahí. No. Crap. Pero sí veo que... Nos va a tocar esperar. En algunos países hasta febrero del otro año estará saliendo. Ay, no te rías de ellos. Podemos ser. Esos países subdesarrollados como Alemania y Francia. Nos va a tocar ver en Blu-ray antes. O alquiladita. Es la ventaja de ser países donde no piratean películas, fíjate. Se dan el lujo de mandárselas después. Mientras que al Salvador, donde al día siguiente están asoleadas en las esquinas de las calles, se las tienen que mandar rápido. En portugués se llama Tron o Legado. Yo siento que esa película sí es una de las que le tengo mucha esperanza de que vaya a ser una buena película. Y me duele que por ahí en un blog la catalogaban como el Avatar del 2010. Oh my God. Oh, no. Shit, no. ¿Te sentiste insultado? Por supuesto. Fíjate que otro de los mini temas que realmente es noticia, pero mi modo. Ya terminó la primera temporada de Walking Dead. Vi el final. Estuvo bien, no es la requete guau, pero estuvo buena el episodio. Requete guau. Cuando te llega un programa, requete guau, qué bueno está eso. Esa es la calificación 6. Esos son, no, son 7 puntos. Requete guau, guau. Pero fíjate que acaban de sacar las nominaciones también de los premios Emmy, si no me equivoco, eran los Golden Globes. Los Golden Globes. Y la está nominada a mejor serie dramática de Walking Dead. Ah, o sea, de forma sorpresiva se lo sacaron la nominación. ¿Dramática? Así como los zombies. Difícilmente va a ser de cómica musical. Sí. Por lo menos hasta el momento no han salido bailando, gracias. Mira, a esa serie le aumentas la velocidad al doble, le pones el soundtrack de Benny Hill, sí se hace comedia. Fíjate que las demás series que están nominadas están... No, pero es que no pueden, porque acuérdate que cuando Yellow vas huyendo de un zombie no puedes correr. Yellow aquí en el IRC dice que vio el capítulo 5 y va de culo para el estanco. Empezó bien, pero peor a cada paso, dice. Así que bueno. No me llamó la atención, pero ver ni un capítulo, fíjate. Es que yo tengo aversión a las movies de zombie, pero para eso, extrañamente, ya voy a hablar de algo relacionado. Bueno, ya... ¿Se puede ya o...? Dale. Sí, es que hace como 2 episodios recomendaron esta serie anime que se llama High School of the Dead. Ajá. Así que la pedí prestada al señor Torres y también me puse a revisar el manga, porque es una serie... primero sale el manga y después... El anime, lo están adaptando. El anime solo son 3 episodios. Llega hasta como el volumen 10, 11, por ahí del manga. Es de zombies, obviamente. High School of the Dead. Empieza en un high school. Uh-huh. Los protagonistas son estudiantes. Es un grupo de estudiantes y la enfermera de la escuela donde están. Ahí básicamente de la perspectiva de ellos, o sea que no sabes realmente por qué que empiezan a salir los zombies, simplemente salen y invaden la escuela y de repente muerden un vergo de estudiantes y los estudiantes muerden otro vergo de gente y las 2/3 partes de la escuela se hacen zombies en como 10 minutos. Entonces de ahí los primeros 2-3 episodios tienen que escapar de la escuela, después llegan hasta hasta algún refugio, y después llegan los zombies a ese refugio, y tienen que salir a otro refugio, y así, así va la serie, hasta que al final realmente no termina, porque no es que solucionen nada, no es que lleguen a ningún tipo de explicación de por qué salieron los zombies, ni nada de eso, sino que simplemente termina. O sea, okay. Y lo deja súper abierto como para alguna... Para seguirlo. Segunda temporada, algo así. La meta de estos chavos es encontrar a sus respectivas familias y encontrar algún refugio, pues. Lo que sí tiene es vergo de fanservice esta serie. Es, yo solo he visto los primeros 5 minutos del primer episodio. Ah, sí. Mira, los protagonistas, hay... Uno es el chivazo y hay otro chamaco que es como un nerdito. Pero el que, amigo bueno, rival, no. No, es un como nerdito, pero él es el que es bueno con las armas, porque es loco de armas. Entonces él es el quien les enseña a todos cómo disparar y onda así. Enseñándonos cómo disparar. Sí, sí, yo voy acá. Se aprieta aquí. Ah, va. No, pero también así que, mira, este es el safety, no sé qué. Este, pega un gran culazo. O sea que... ¿Pega un gran culazo? está una, ¡ay, no una... me peguen a mí! Y la pegan y... ¡Qué mochi! Mira, esperad. Hay una chica que es del club de artes marciales, pero de lucha con lanza. ¿Vale? Sí. Hay una que es del club de kendo, que está, para mí es la más maceta. Está una que es como la más nerdita, como geniecita. Y eventualmente rescatan a una niñita así de como... 8 o 10 años, no sé. Y está la enfermera, que es la gran puta. Ah, esa les cobra. ¿Ah? Esa les cobra, porque es la gran puta. Mira, no hace ni mierda, o sea, pero es la única que tiene licencia. O sea, que se mueve a un carro. La única que maneja. Ah, que maneja. Entonces, se mueve a un carro o algo así. O sea, yo, licencia, ser enfermera. Sí, porque tiene licencia para manejar el carro hueveado. O sea, no se la van a llevar presa por andar manejando sin licencia. No, no que por huevearse el carro. Mira, eso el problema que yo tengo con las películas de zombies es que siempre es como que, hey, somos bien poquitos y hay un vergo de zombies. Pero para llegar a ese vergo de zombies tuvieron que haber pasado un montón de pendejadas. Pero bueno, la cosa es que Japón hay millones de zombies que de repente, o sea, puta. No, es que haya, tipo, y, o sea, lo que salen, pasa pues, es que por la geografía del lugar, o sea, eso, si se desata una epidemia de zombies, ¡puf! Inmediatamente va, ya. Todos son zombies. Toda la madre zombie. Pues no, como en otros países que no se tardarían. Pero fíjate que tiene sus cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el primer episodio está la nerdita haciendo como experimento. Uh-huh. Eso que, entendí, la cerdita. Están así como huyendo, pero mientras están huyendo, ponele que va pasando un zombie y viene y le avienta algo al zombie, o sea que le cae directamente. Pero el zombie ni se mosquea. Entonces, la chava, no sintió nada. O sea que los nervios los tienen así medio muertos. Al parecer son ciegos. Y después tira una piedra así cerca, le tira una onda así cerca, que hace ruido, entonces ahí sale el zombie. Oyen. Sí oyen. Entonces nos están traqueando por sonido. Así que si nos quedamos callados, no hacemos ruido, entonces no nos van a atacar. Eso lo vio en Cómo Entrenar a tu Dragón. Ponerte en el punto ciego del dragón. Puta, pero ¿qué es lo siguiente que hacen? Consigamos armas. ¡Pam, pam, pam! Es como que la chapa. ¡Todos están matando! La bicha. ¿Y cómo saben dónde está? ¡Puta! Esta es una de las muñequitas. Imagino que esta es la nurse. No. No ves que es la de Kendo. Esa es la fea del grupo, sí. Esta es la fea del grupo. El arma, te lo indica. Es la menos voluptuosa del grupo, sí. Esa. Dios mío. Pero qué buena está esa muñequita. Pero mira, o sea, hay un llega el anime al término de que distrae. O sea, el manga no tanto porque son dibujos al final, pero en el anime eso que medio un movimiento y así, vea, así toda la demasiado. Jiggle to the max. Ajá, y las tomas, vea, así siempre en el ángulo perfecto. Viéndole el calzonito y todo, vale. Uh-huh. Hay una de que llegan a un apartamento de la amiga de uno de ellos y bueno, que lo primero que hacen, vamos a bañarnos, las chicas. Obviamente todas juntas. Se meten al baño, se meten a la tina juntas. Le da miedo estar en una emergencia. Es lo mejor que puedes hacer. Primera es actividad, más, debería de ser para poder defender hombre con mujer juntos. Primera actividad en grupo es compararse el tamaño de las chichas. Ah, perfecto. De ahí salen. Que hacen mucha bulla, entonces podrían llamarlos. Ajá, entonces salen de la ducha. La enfermera, obviamente, en toallita, nunca se quita la toalla. Todas las demás en paños menores, o sea, no, no, no se le ocurra vestirse otra vez. Uh-huh. La espadachina. Esa... Ah, es china, no es japonés. Sí, es japonés. la espada japonesa. Esa. Son los chinos japoneses. Esa, no hay ropa que ponerse, entonces se quedó en la tanguita y un delantal. Era muy conveniente. Sí, que va, chivo. ¿Y la ropa que llevaba? Él la estaba lavando. Ah, uh-huh. Okay. Y no había nada de ropa en esa casa donde vivía el chero. Ni siquiera una toalla. Nada, ni mierda. Uh-huh. Así bueno, en Japón, vos sabés cómo es súper tabú y todo. Sí, que va. Entonces, después de eso, ahí es donde rescatan a la niña. Porque uh-huh. ven, así están con binoculares viendo para afuera. Y ni siquiera la ropa de la niña podía. ¿Ah? No había ropa de la niña tampoco ahí. Ah, no estaba ahí en esa casa. No estaba en la casa, sino que estaba en otra casa. Iba con los binoculares la vida. Iba con el papá. Quisieron entrar a otra casa, pero había gente adentro, entonces... Mataron al papá y dejaron a la niña afuera. Cerraron con llave y los zombies llevan detrás de ella. Entonces... Uh-huh. Sale corriendo, el chivazo sale corriendo, tengo su moto, una gran bulla que hace en la moto, atrae más zombies. Bueno, pero al final logra rescatarla, pero se queda como atrapado en otra casa. Uh-huh. Entonces, bueno, después hay que irlo a sacar, y con la bulla que hicimos ya llamamos un vergo zombies, que se queda, no nos podemos quedar acá. Tenemos que huir de esta casa. Huyen. En la misma ropa que andaban, o sea que la bicha, la espadachita, tanguita y delantal, dándose ya me está zombies. Gustando. La otra así en calzoncito, ropa interior. Todo la eso. Otra en toallita. La otra en toallita, le tienen que decir, mira, estás desnuda, ponete algo de ropa. Obviamente no se cambian. Ajá. No se cambian. Esto es incluyendo, tomando en cuenta que tuvieron el tiempo de cargar vergo de armas y suministros y comida y toda mierda al carro donde se fueron. Lo primordial. ¿Va? Pero no se tuvieron tiempo de cambiarse. Uh-huh, no. Entonces, llega así cosas como que... Eso es very logical. O sea, si a vos te estuvieran atacando un vergo de zombies, dijera, no, me voy a cambiar. No, salí corriendo inmediatamente. Calzonillo gris. No, tigreado. De Tarzán. Atarzanado. Oh, pero, my God. O sea, espido. A eso llega. Entonces, sí, definitivamente, si quieren ver iCandy, si quieren ver fanservice, ahí está. Yeah. Es de acción, es zombie y toda mierda. La espadachina esta, su trauma es de que ella disfruta mucho. O sea, ella está hasta incluso feliz. De que puede matar ahí. De que hay zombie apocalypse porque puede dar rienda suelta a sus necesidades. Sí, no, sí, una escena que está así destazando zombies y ella así... me estoy chorreando, o sea, estaba wet. De líquido. Se emocionó. Se emocionó y se lubricó así de líquido vaginal. Damn. Bueno. Mira, right. Brito Man, vos mencionaste ahorita que están hablando de japoneses y lo que pasa allá... acerca de la escena donde la Gatúbela está viendo un manga de tentáculos y de fanservice. Ok, en Batman Inc. número 1. Que van a Japón, van y a se Japón, lleva a la Gatúbela. Y van a una paquinera y venden juguetes. Mientras Batman está investigando dónde está la entrada secreta a la cueva. Ah, ella está viendo cómics. Ella dice, y sí. Esto le gusta a la gente aquí. Abre uno y lo abre así de lado. Uh-huh. Y la portada es una chica... que está enseñando el calzoncito y un montón de tentáculos alrededor de él. Sí, sí, sí. Al final del paquín, en la última escena, la que cae en la trampa es la Gatúbela. Es un gran cuchumbo de agua salada donde hay un pulpo gigante y la tienen bien atorzonada. Así termina. Nice. Me dio risa el... Bueno, pero este es tema recurrente. Está un cómic de Teen Titans que agarran a las bichas, una bestia de tentáculos. Oh my God. Que se veía bien porno. déjame decirte. Y después estaba el otro que vos contaste hace varios episodios de la Power Girl con la Wonder Woman. Ah, sí, que está hablando de los tentáculos hentai. Ah, sí. Y que la Wonder Woman, ¿qué es eso de hentai? No, anime. ¿Qué es eso de anime? Ah. Bueno, y a eso le sumas el gran fusil que nos enseñó Brito Man hace 3 semanas. No, a vos. De el fusil. Akira. Ah, pero el siguiente está muy bueno. Está bueno. Ah, sí, que era la historia de Hope. De Hope. El siguiente de ese. También salvó la historia. Ah, de veras. Sí, sí. Le vamos a dar un chance entonces. Pero ha habido un montón de influencia japonesa, anime. Pero ahí salía, últimamente en los cómics. En la continuación salía un robot gigante, así que... Igualita más, señor. No, a la Afrodita. Yeah. Evangelion. Bueno, como es Open Mic, ¿Cuál es el tema que dijimos? Ya no sigamos hablando, lo vamos a hablar cuando estemos en... El turno de Brito, man. Pero, o sea, que ya fui yo, voy Brito. Hoy vas bueno, Open Mic... No puedo hablar del Boxy Box. No, ay. El Biostec Miami, no me lo he mandado todavía. El Doctor Who, ya el 25 de diciembre. Sir. El Christmas Special. El Christmas Special. ¿Vean? Yes, sir. Porque por ahí yo bueno, dije yo cuándo va a ser y empecé a buscar... Calienten ya los torrents. Y por ahí me salió de repente 12 de diciembre. Y yo, no puede ser, ya fue. Y empecé, no, vea, y no lo encontré por ningún lado. ¿Vea? O sea, sí, no ya viste el año. Ajá. No, yo creo, perdón, decía 7 de diciembre, pero creo que era la noticia del 12 de julio. Porque decía 7-12, que era cuando estaban anunciando que va a haber un bla, bla, bla, lo primero. Entonces yo creo que por ahí eso me confundí y me asustó y entré en pánico y me desmayé. Ah. Pero... y te pegaste en la mesa. Ajá, así, bah, bah, bah, no puede ser. Y la gata te comió Me despertó, mano. Me despertó, sí. Entonces, pero no, va a ser el 25 de diciembre. De diciembre. Así es que ya. Pronto, bueno, mini rara. Review. Boxy Box. Ajá. Ya los tengo. Funciona súper bien, funciona igualito que el Boxy instalado en una computadora. ¿Usa electricidad? Yes. ¿Para funcionar? Exacto. O sea que lo hace bien. Yes. Detectó sin ningún problema los discos compartidos de la red, pero también tiene entradas USB para que le puedas conectar discos externos, ¿verdad? Y ahí puedes tener todo tu media. O sea, le puedes poner una USB. Sí. La otra cosa que me llamó la atención ahorita, el software que está con el que viene, no es el definitivo. Lo primero que hace el Boxy es actualizarse. Y acaba de salir otra. Acaba de salir otra y te voy a decir la diferencia entre uno y otro. Le arreglan varios. En el primero... Cagadas, tío. Ajá. Son súper regadas. Porque, bueno, no están súper regadas, pero en el primero, cuando vos te vas a la sección que te dice movies, TV shows y toda la cosa, si vos vas a movies, te aparecían movies... que están streaming en servicios de download y toda la cosa. ¿Aquí en nuestro país? Que es paja, o sea, y películas que nada que ver, o sea, de independientes y nada. Eat, Pray, Love. Y para encontrar las películas que vos tenías en tu biblioteca, en tu disco duro y toda la cosa... Hay que hacer malabares. Tenías que irte a Files y buscar... Así lo hago siempre en el... Porque a mí, en el de la computadora, ajá, lo que me hace es que... si yo me voy a movies, me reconoce mis archivos. Mira. Exacto. Pero de repente, yo una vez, voy a ver a este chuchu, ¿por qué está tardando tanto en cargar? Te la estaba bajando. Me la estaba streameando. O sea, intentaba streamearla. Como primera opción. Ajá. Entonces yo, ¿qué? No. Y lo peor que yo no sé si es porque el NAS se apaga de vez en cuando. Entonces, yo a veces volví a entrar y... Y si esta película ya la había reconocido y ya no estaba. Yeah. Entonces, Files, vea, pum, pum, pum. Sí. Pues siempre está esa opción. Uh-huh. Pues ahora lo que han hecho con la actualización, con esta nueva actualización, es que ahora sí le da prioridad a tu local media. Mejor. Bien. Entonces, ahora sí. Si es que te pregunta al principio, es lo que estaba viendo yo en el... Él te dice, bueno, cuando lo cargas la primera vez, te pregunta, ¿querés darle prioridad a películas que son streaming del servicio de los partners nuestros? ¿O querés... que darle prioridad al media que vos tenés localmente? Ahí preguntan, ¿en cuánto sale un Boxy Box y dónde se consigue? En Amazon y creo que valen 200... No, vale 199. 199. Por lo menos aquí ya... Te lo digo porque yo lo acabo de comprar. Yes, sir. Lo que me cayó al cargo ya con el shipping y todo, no sé cuánto me van a cobrar de impuestos por traerlo aquí, pero shipping hasta puesto en Miami... Me salió a mí exactamente en $207. Mira, si vos decís, en El Salvador por lo menos, si vos decís que, porque te preguntan qué es lo que está importando. Uh-huh. Es una computadora personal pequeña. Ah, va, chivo, entonces no lleva impuestos, solo paga el IVA. Pues sí. Mira, esto es para piratear. Sí. Es para piratear películas. Lo que nunca se le puede ocurrir es decir, es un juguete. Ay, no. Hey, preguntan si reproduce películas de iTunes. Sí, a menos que estén DRM. Sí, si tienen DRM, o sea, son películas que has alquilado en iTunes o que has comprado de iTunes, esas sí no las puedes tocar. No las puedes tocar jamás. Pero... Igual que las que hayas comprado en Amazon. Matroscas de 1080. 1080 las toca perfecto. Igual las otras. Otra pregunta. ¿Qué tan configurable es? Sí, en el sentido... Ya mencionaste que si querés le pones un disco duro externo al USB. Pero, puedes ponerle dos discos duros externos. Pero, ¿qué otras configuraciones así puedes hacer? Tipo, si tu red todo lo tienes en un... En un network attached drive. Igual. O sea, él puede ver ya sea tu computadora o un network attached drive. Exactamente. Y el network attached drive se conecta igual como se hace en la computadora. ¿Verdad? Que le tenés que source, local. Exactamente. Y las salidas, audio y todo eso. Solo tiene HDMI, ¿verdad? ¿Video o solo HDMI? Video es solamente HDMI y el output de audio es por el HDMI o tienes optical. Y entonces, también es left right también, veo. Y que también tenés left right. Pero si tenés optical, es mejor optical. No, claro. Y básicamente esas son las únicas salidas que tiene. Y tiene el para conectarlo por red, pero también tiene Wi-Fi incluido. Y es N, o sea que es el más el más rapidito. Mira, una pregunta. Pero para ser sincero, yo lo tengo conectado con cable. No, igual yo, ya eso iba a mi pregunta. Mi router es wireless G. Ajá. Ahora, digo yo, ¿sentiría yo alguna mejora en velocidad si cambio mi router por un router más digamos, un wireless N, pero yo todo lo tengo alambrado? No. O sea, el alambrado no me va a mejorar si cambio por un router mejor. No. Solo es el inalámbrico. Solo es el inalámbrico. Sí. Y es más, el con esos, lo que más veo que te afecta es el alcance. No. Interferencia, no sé. No, pero sí, por ejemplo, High Def, si vas a estar viendo una película de 1080p y la tenés en, digamos, en un Network Attached Storage de estos, y digamos que el Network Attached Storage está por Wi-Fi y vos estás por Wi-Fi también, ahí sí va, se va ay, que el otro día estaba oyendo de que los hace buffering. Que los routers inalámbricos te agarran la velocidad del aparato más lento. Sí, bueno, dependiendo del aparato. Sí, porque hay unos que ya tienen dual, ¿verdad? Dual band, multiband se llama. Pero el mío, que creo que no ha de tener. Multi algo, no me acuerdo cómo se llama. Okay. Pero había otro tema que dijimos que íbamos a tocar y que yo le dije, no, sigamos en el show, pero no me acuerdo cuál era. A ver. Mira, mientras se acordaba. Star Wars. Ricardo Escamilla nos pasó una Star Wars. Una extra Real Steel, que yo ni sabía que venía esa película. ¡Ah, buena! Busquen la mara, Real de Real Steel de Hierro. Con Wolverine. Que son robots que ocupan para hacer al final, lucha libre. Al final no me quedó claro si eran robots o eran trajes. Si el tipo estaba dentro, el robot estaba fuera. A mí me dio la impresión que son como robots, así que busquen la extra, se ve muy buena. Se ve buena. Star Wars, en el episodio de Clone Wars, que ya para enero, porque ya entraron en el receso de Navidad, ya está el trailer. Va a salir el hermano de Darth Maul. Y el hermano de Darth Maul. Y ya salió la extra. Bart Maul. Sale él peleando contra dos Jedis y en el trailer se quiebra uno, ¿verdad? Sin espada láser, yo creo que no es Sith. Como que solo es paloma para darse verga. No me dejó de tan muy buen gusto el trailer, ¿verdad? Pero es la noticia, ahí está. Hablando de eso, ya en el blog está el de Transformers. El teaser de Transformers 3. Está. El mismo director. No. Sí, Michael Bay siempre. No me llega. Está. No en el blog, pero en internet lo pueden buscar. El de Piratas del Caribe, la 4. Ah, de veras, esa no la he visto. Está, ¿la de Thor también? Sale Jeffrey Rush. ¿La de Thor? Sí, hasta el... Bueno, lo medio mencionamos cuando hablamos de eso al principio. Pero mira, el comentario que hizo Brito Mann a mí también me... Es cierto. No te emociona ese tráiler de Thor. No. Sin embargo, la misma posición, ¿verdad? Yo quiero ver la película y te gustó bastante. Fíjate que me gustó porque había más pelea. Se veía más como Thor. En la pelea, en el trailer y las partes que sale el Destroyer. Sí, eso me sorprendió. Me gustó la parte del Destroyer. ¿Sabes lo que a mí me da como flat? Es cuando sale Asgard, que se ve escenas muy como de ciencia ficción, como que fuera otro planeta, como que fueran aliens, una civilización alienígena muy avanzada, y no se ve como vikingos. Me hubiese gustado ver paredes de piedra, no necesariamente sucias, pero pieles de animales, así. Ajá, algo así, algo más vikingo. Algo también, que Asgard, bien multirracial, o sea, Volstagg no, ¿cómo se llama? Hogun, Hogun, ajá, el de los Warriors 3, es asiático. Así es originalmente, bien, es el que tiene rasgos. Es como Genghis Khan, casi. No, pero el otro era como japonés, o sea. Este, ok. Y Fandarel de ahí, ¿cómo se llama el Fandarel Bostal. El Heimdall, creo que es. Heimdall, el que cuida el puente. El que cuida el puente. Ajá. Ese, pues, un actor afroamericano, pues. Mm, o sea, bueno, si lo ves como vikingo, sí, como dices, sí, vikingo, ¿qué onda? Ajá. O sea, está bien la diversidad y todo, pero... No, sí, igual, mira, Ed Brubaker dice que lo de Asgard lo veía bien épico. Y en realidad se ve épico, pero lo que dice Julius tiene mucha razón. No es vikingo. Tiende, se ve como muy... No sé, como una ciudad demasiado... Muy art deco. Futurista. Ajá, sí, no sé. Yo lo que siento gótico, que deco, una onda bien rara. No le vi, no te da la sensación de peso del martillo. No sé, se ve bien, bien lilisquito. Sensación, ¿verdad? Bien plasticón. Ajá. Sí, por lo menos un chipote chillón, ¿verdad? Pues. Pero vamos a ver. Entonces, yo la película obviamente la voy a ver, la estoy esperando. Yeah. El trailer me dejó así como que... O sea, si sos alguien no fan de cómic, no te quedarías así como, esa película la voy a ver el día del estreno. Quizás. Te esperaría a ver qué pasa con el martillo. No parece arma. ¿El qué? El martillo. El martillo, o sea, es como que muy cortito el mango para hacer en realidad un arma. Pero así con es. Para que te vas a ir a dar verga. Pero, o sea, pero sí es que está bien igualito al del cómic. Yeah. O sea, si lo querían hacer amenazador, que hagan el de Ultimate. Porque esa mierda sí da miedo. Uh-huh. Es que ese se parece más al de Beta Ray Bill, ¿verdad? Es que es martillo machita, de un lado, ¿verdad? Pero hacha del otro. Uh-huh. Y es, puta, es tremenda. Y el mango sirve para otras cosas. Y el mango vibra. Put de Galactus. Bueno. A ver, ¿qué más, señores? Vi Rebuild of Evangelion, la segunda parte. Ajá. Estas son las películas. Las películas que están como recontando la historia de Evangelion. Ya se separaron un montón de la historia original. Se han separado. Y en el primero no muchito, ¿eh? Vergo, ¿cómo? En el primero no muchito. No, el primero no muchito. Ahí solo medio cambiaron un poquito el diseño de uno de los ángeles. ¿Cuántos es que van a hacer esas reviews? No, o sea, ni cuántas. No, pero ponerle que aquí salieron por lo menos un ángel que, puta, que a saber, men. Es bien sacadito de la manga. Pero ¿qué onda? ¿Es el mismo estilo de animación? Mira, la animación ritmo, buenísima. Aquello de que un montón de... La animación es bien parecida. Mira, el estilo de animación es similar. Los cortes entre las escenas o la edición que tienen siempre bien rápida. Ya, acuérdate que la razón por la cual hacían esas tomas largas, así, de que solo una... Que el chico una silueta iba y que no sé iba qué. En el bus o en el metro a la están clase. Hablando, babosada. Esas eran más por falta de presupuesto. O falta de tiempo también. Que ni modo, el mismo panel de aquí 10 minutos y ya tenemos medio episodio. Hoy no, hoy este va a un ritmo súper acelerado. Okay. Pero sí se desvían un montón de la historia original. No sé en qué va a terminar. Piénselo como una realidad alterna. La animación es buenísima, eso sí. Buenísima. Vamos a ver, pero ponele, sale un piloto de Eva que totalmente nuevo. Una chavita. A ver, ¿dónde está? Una chavita, por lo menos. Ajá. ¿Perdón? ¿Qué? Una nueva piloto de Eva. Ah, no. Joder. Sí, sale ahí. A ver. No lo estás esperando. ¿Masita? ¿Dónde está? Más o menos. Ok. Bueno, hablando de eso, finalmente, 2 años después, terminé de ver Code Geass. ¿Qué tal? Buena. Bah. Buena. La primera temporada sí la vi bien rápida. La segunda me he tardado y lo acepto. Me tardé miles de años. Al fin lo terminé de ver. El final me dejó... me conmovió. Así. A mí se me hizo un nudo en la garganta con el final. No me lo esperaba. Yo sabía que el principal no le podía pasar otra cosa. Pero cómo le pasa lo que le pasó y las personas más cercanas cómo se enteran. ¿Qué significaba? A mí me sorprendió mucho. En general, la segunda temporada me gustó menos que la primera. Porque en la primera era este personaje que era como que muy inteligente, muy estratégico. Y con el poder que le da el Geass de controlar a las personas que lo rodean. ¿Cómo va desarrollando su plan maestro? Es emocionante. Uh-huh. Las animaciones son muy buenas. Sí, sí, sí. Las peleas de los mechas. Yo sentí que en la diferencia entre la 1 y la 2, poner que en la 1 los mechas se mueven así como todavía como lento, sí, no sé sí, qué. Sí. En la 2 son ya... Puta, es que como que Gundam, los hicieron demasiado avanzados en la 2. Sí. Ya... Y era cada episodio tenía un poder adicional. Siempre había un mecha que hacía algo más. Ya de repente volaban ultrasónicos, alas de energía. Tenían unos cañones de energía el mecha que destruían un país completo. A los Gundam, pues. Sí. Que al principio era como que tuvieras un tanque. Uh-huh. De ahí era como que tuvieras una bomba atómica volando. Pero también me gusta el Lelouch. La Lelouch. Uh-huh. Su objetivo en el primero que lo tenía bien claro y era como el débil, no el débil, pero era como el equipo que es el más débil. El underdog. El underdog, cómo va creciendo y va ganando. Pero en la segunda temporada ya no, ya también a él lo dieron, lo pusieron como ya que tenía mucha fuerza de su lado. Uh-huh. Entonces ya se va a China a pelear a otro país, que se enfrenta a imperios completos, toma un par de decisiones que son bien sangrientas, sí, que ya también no te identificas mucho con él. Así que nos están distrayendo por acá, pero, Omar, ¿no? Pero sí, ahí el episodio, o sea, la historia que llevaban desarrollada, realmente terminó ahí por el 20. Sí. Ajá. De ahí del 21 al 24, al 25, 26, no me acuerdo. 25 al 25. Ajá. Eso es algo que yo cada episodio... Puta, ajá, ¿y qué, ¿dónde va ¿dónde esto? Ves este ¿dónde plan? ¿Qué, ¿cómo ahora, le hizo? ¿Qué, ¿por qué? Y, ¡ah! Así, la historia de la buena, CC, que era su objetivo... Y ahí creo que no vamos a dar mayor spoiler. Su objetivo era... Se quería vengar del emperador. No, es que nunca le diga. Al principio le dijo... me vas a hacer un favor... Y cuando llegue el momento yo te voy a decir qué es. Y era que Morir. Ella quería morir, pero al final ya no insiste con ese tema, ¿verdad? Como que Lelouch también le logra convencer de que no, que está vale la pena vivir. Ok, no es que la haga inmortal de regreso tampoco. Ella queda igual. Queda igual, ¿verdad? Y mira, por cierto, hablando de eso, hay una serie manga nueva, no la he visto, pero sí hay una serie nueva... que está basada en el pasado de la CC. Tipo Japón feudal. Oh, ya estoy ahorita. Ya estoy viendo Inuyasha, que vi el primero. Okay. Ay, por cierto, para Rampage, si estás oyendo esto, a tu primo, Britoman, ya le pasé la temporada 2 de Code Geass. Son dos DVDs. La 1, sí. Y la 1 se la presté hace como año y medio y la ha perdido en su casa. Así que algún día cae él encima y anda a registrarle. Por ahí debe estar ese la primera temporada. Y eran los originales. No, yo creo que la tengo. Sí. Creo que ahí está. Bueno, si no a través del Ticomán, pero sí. Los que tengo ya se los pasé. Y apurad, caele rápido porque así como se perdió la primera, no es el que se pierde la segunda temporada. Bueno, señoras y señores. Tenemos por acá unos cuantos correos, los cuales daremos lectura en este momento. Vamos a ver, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Marcos Pacos Ramos, el director artístico de los Comic Kikos. En este episodio nos dice acá: hey Kikos, les dejo una posible portada y aprovecho para anunciarles que Drusco y un servidor estrenamos podcast hace una semana. Y pues aprovecho para que nos hagan promoción y también para que pasen a escucharlo y nos digan qué les parece. Cobramos. El podcast se llama Trinchera Podcast. Lo pueden encontrar en poderato.com/trinch. También nos pueden buscar en Trinchera. iTunes. Próximamente estará de nuevo el blog que se llama soyinadaptado.com, que actualmente está en reparación. Así, a los hoy escuchas, pasen a escuchar y díganos qué les parece. Por cierto, el primer episodio es acerca de Tron, de 1982. Así que ahí te van a responder todas tus preguntas, Batman. Bueno, y por otro lado, siguiendo el comentario de Brito del último episodio sobre Misfits, déjenme decirles que a mí me encanta la serie, aunque eso, como dice el Brito, es más dark y sarcástica. Pero una vez le agarras la onda, está muy buena. Y la portada que nos mandó para este episodio, que está aquí, está buenísima. Open mic. Muestra mucha piel. $2.95. ¿Quién es esa bicha? Y tiene abierto el mic, la bicha. Claro. Pero está bien. Así que muchísimas gracias a Paco Ramos, el productor, no es productor, ¿cómo se llama? El director artístico del episodio número 295 de Comic Geekos. También tenemos por acá a nuestro amigo Conchan, que nos mandó esta portada también. Híjole, fíjate que hay competencia. Uy, tenemos esta portada, Comic Geekos 295 Open Mic, con una masita con headset. Está bien. Y esta es la de Paco Ramos. Otra masita. Así que, ¿cuál va? Yo creo que a mí me gusta más la de Paco, pero... A mí me gusta esa que está ahorita en la pantalla. No sé. Esta es la de Pacos. Okay. Y esta es la de nuestro amigo. Está buenísima también. Las dos van para la galería, pero yo creo que la de Pacos está como que mal, la intención. La cara es sexo, men. La cara es sexo. Señoras y señores, dice aquí... Aquí les envío la portada que hice de último momento. Espero que les guste, por lo menos que la hagan mierda, dice que Conchan. No, está muy buena. Está no, muy no, no la podemos hacer mierda. ¿Sabéis que la de Conchan me recuerda a la Video Girl? Ay. O sea, ese estilo y... Ya. Bueno, tenemos por acá a nuestro amigo Indalecio. Les envío estas canciones para el tico porque él comentaba que este programa lo veía cuando iba a comer. Por suerte, y le trae buenos recuerdos, dice acá. Pasando a otro tema, ya vi Young Justice. Será Hamtaro. Sí, y aquí está, miren lo que nos mandó. What the fuck? Sí, pero ya enough. Y ese era el principio, ¿no? Enough. Con esa canción vas a cerrar el show hoy, ¿verdad? Pues ahí tenemos el ending. Mira, no digas eso, que estoy capaz. Pasando a otro tema. La escogitación de música no ha sido la mejor últimamente. Jeffy, tú trajiste la última canción. Pues sí, para tratar de minimizar el efecto de lo que ha hecho últimamente. Pasando a otro tema, Jeffy, Young Justice. Buena. Sí, están muy bien los primeros dos capítulos. Nos vemos, chicos, y que tengan felices fiestas. Y vamos a mandarle a Tico Man esto para que tenga ahí el opening y el closing de Hamtaro. Ahí los tengo ya. No, ¿sabes qué he estado buscando realmente? Ajá. Que lo que es un gif animado del bailecito que hace el final, el Hamtaro. ¿Cuál era? Qué cagado de la risa. Bueno. Es un baile hamster, no sé qué puta, pero sí, cagado de la risa. Diego nos pone por acá. Hola, geekos, ¿qué tal? Aquí les escribe Diego reportándome desde el sudeste asiático. Ah, y para los que se preguntaban qué hago por acá, me encuentro estudiando arte tibetano. Así que mientras pinto, los escucho a ustedes cuando se puede, claro. Que cuando se trata masita. Cuando se trata de hacer trabajo fino, dejo de oírlos. Ah. Ya tuve una mala experiencia de cuando me encontraba dibujando y oyendo un show pasado en el que hablaban de shonen y Brito mencionó cómo se veía Tico Man con cachirulos en el pelo. Me agarró un ataque de risa y dejé un tremendo rayón en el cuadro que estaba haciendo. Menos mal que no era pintura, dice acá. Les quería preguntar a los geekos lo siguiente. Resulta que tengo la oportunidad de usar internet libremente por unos días y se me ocurrió bajar Doctor Who. Mi pregunta es, ¿cuál episodio me recomiendan? Espérate. Quinta temporada, definitivamente. El primer episodio de la quinta. Sí. Entonces, es que si vas a comenzar... Si vas a bajar alguno, ese tiene que ser. Sí. Ahora, si es que nos estamos limitando a la quinta. Porque para mí un episodio puntual... Es que con el primero va a quedar súper picado. Es que cuarta o tercera, el episodio de Blink. Blink. Sí, muy Blink. Uy, Blink, sí. O sea, si solo vas a tener chance de ver un episodio, Blink. Mira, es buenísimo, pero en Blink no sale el doctor casi nada. Eso es lo chivo, porque entonces alguien que no ha seguido la serie es como que te quedas... Pues puta, ahí está el doctor, no salió, yo quiero ver otro episodio en el que salga. Sí, entonces sí. Es buen episodio para arrancar. Capturar a alguien. Está bien. Ah, pues ahí está. El episodio Blink, que es de la tercera temporada, tico. Blink. Creo que es... No, es de la cuarta. Es de la cuarta, pero no le hagas caso. El primero es la quinta. Sí, sí puedes ver la temporada en orden. Es de la tercera, porque todavía estaba la Jones. Sí, es del tercero. Tienes razón. Marta Jones. Con la Marta me corrijo, tercera. Bueno, sobre el episodio de fin de año, estaría bueno que también puedan dar algunos datos estadísticos, tipo cuál ha sido el programa más bajado, el menos escuchado, de qué países los escuchan, etc. Y cuando nombren algún cómic o película favorita, al menos díganos sus autores o dibujantes. Aún recuerdo el ataque que me dio en el episodio de fin de año pasado cuando el sensei dijo que su película favorita era New Frontier, cuando en realidad es Last Frontier. God, dice que... Bueno, les mando un gran abrazo y muchas felices bendiciones desde el otro lado del mundo, Diego. Edmundo. Postdata, ¿para cuándo van a hacer un show acerca de Death Note? Pregunta. Hijo de puta, ya fue. Ya fue. Del 16. Sí. Y la película, se me olvida buscarla. Solo aquí en el show me la recuerdo. DC Fulano nos pone por acá. Hola, Geekos, aprovechando que el tema del próximo programa es que no hay tema, les envío un par de recomendaciones de anime. Quizás alguno de ustedes ya las vio, pero no recuerdo haber escuchado que las mencionaran. La primera de ellas se llama Katanagatari. Básicamente es una historia de aventura ambientada en el Japón feudal. Aún no es muy histórica, que digamos, hay muchos toques de fantasía. El protagonista es Yasuri. Yasuri Shichika. Es el último practicante de un estilo de pelea sin espada llamado Kyotoryu. Estilo de Kyoto. Yeah. Podría pensarse que al no usar espada de cierta forma, está en desventaja contra samuráis. Pero al verlo pelear es sorprendente lo hijupta que puede llegar a ser. Su personalidad es muy simple e inocente por haber vivido toda su vida en una isla aislado de todo contacto humano a excepción de su hermana. Oh, eso jamás se ha visto en un anime. Nunca. Un día llega a la isla una chica llamada Togame. ¿Togame? No, Togame. Ah. Que está buscando precisamente los practicantes las esferas de dragón. De Kyotoryu. Ella es una estratega que trabaja para el gobierno y está encargada de recolectar unas espadas legendarias. Hey, mira, aquí el sensei, no calladito, pero mandó un enlace. Ah. The New Frontier. Sí, pues vea. Como que dice, cállese la boca. Sí. Hey, espérate, ya que hablaste del sensei, sensei, tenés razón. El show se llamaba Lo Increíble en español. Ya hice memoria. Ahí acabo de ver unas imágenes de Katanagatari. Hey, se ve bien. El estilacho de arte está, se ve por lo menos bonito. Por acá dice, Shichika decide acompañar a Togame en su misión de conseguir las espadas. ¿Shichika? ¿Cómo? La Chichita ayuda al Togame y como ven en las premisas es bastante parecida al inicio del Dragon Ball. La serie tiene muchísimo diálogo, pero no llega a ser aburrido. Las peleas son espectaculares. La historia faltan 5 minutos para la destrucción de Katanagatari. 7 episodios después faltan 5 minutos. La historia tiene varios vuelcos inesperados. El diseño de los personajes es algo simple pero muy bonito. En donde sí se nota el esfuerzo es en los backgrounds. Están bien dibujados y detallados, que es un crimen no ver esa serie en high def. Los episodios duran casi una hora porque salían cada mes. Son 12, ya salió el último hace días en televisión, pero les recomiendo ampliamente que la pidan prestado al señor Torres los Blu-rays. Tienen hasta el 9 en 1080p. Pesan bastante, pero vale la pena. Les doy 5 puntos geekos a esta serie que consideré que es la mejorcita del 2010. Aquí pueden ver un promo. Y aquí nos manda un enlace a YouTube. Lo vamos a poner en el blog. Otra, que no es de este año, pero apenas la vi, se llama Kaiba. Es una Kaiba. Serie de sci-fi en un futuro en el que puede... Pon un maje que pasa botando puertas. No sé, fíjate. Puede guardar la conciencia en un chip. Esto lo hace posible que pueda cambiar de cuerpo o revivir. También es posible modificar los recuerdos, robarlos, alterarlos, reemplazarlos. Lo que lleva a la pregunta filosófica de ¿a dónde queda la identidad si vive cientos de años cambiando de cuerpo y de recuerdos? El protagonista es un chavo que se despierta con amnesia sin nada que le indique quién es más que un pendiente con la foto de una chica. Rápidamente se da cuenta que no lo aprecian mucho, que digamos, pues lo atacan súbitamente. La trama se centra en cómo el protagonista va descubriendo quién es, viajando por el espacio e incluso cambiando de cuerpos. Poco a poco la historia va abarcando cosas más y más trascendentales. El dibujo es bastante alternativo, es simple y tiene pinta de retro, pero realmente no se parece a nada, nada que se haya antes visto en anime. Ojalá y le den el tiempo de checarla. También les doy 5 puntos geekos. Aquí les mando el enlace del opening. Lo pondremos también en el blog. Ya que estoy encarrerado, no sé si ya checaron una caricatura de Cartoon Network llamada Adventure Time. Es una comedia bastante fumada. Trata de un chavo llamado Finn y un perro llamado Jake que viven en un mundo bien bizarro. Son una especie de justicieros que les gusta embarcarse a cualquier aventura. Todos los personajes están muy raros. El mundo en sí está bastante surreal. Es decir, es difícil, perdón, describir el tipo de comedia que se manejan. Los episodios duran unos 10 minutos. Aquí pueden ver algunos y nos mandó un enlace a The Four Shared. Me extrañó bastante ver algo así en Cartoon Network y más aún en horario familiar. Perdón si me extendí demasiado. Un saludo y felices fiestas por si no me vuelvo a comunicar. Gracias. No, no te preocupes. No te extendiste demasiado. Omar Man lo leyó muy despacio. Sí. Tenía problemas con la pronunciación de los nombres. En japonés. No era malayo. Japón. Geekos, dice acá nuestro amigo Omar Sandoval. Este es el review de la película de Piratas del Caribe. Sale Penélope Cruz y se la coge Jack Sparrow. Entonces hay que verla, dice acá. Así que vamos a poner un enlace para que ustedes lo puedan leer. Y tenemos acá a Rodolfo Santana López, que nos pone por acá. ¿Qué tal, geekos? Les envío un saludo. Ojalá todos estén bien. Esta semana les escribo para hacerles un poco de... para hablarles un poco de una serie que mencioné hace poco que se llamaba Bakuman. Como se había mencionado, este manga y anime también habla sobre la vida de dos chicos que su sueño es volverse mangakas. Ah, que son artistas. Uh-huh. Es muy interesante, ya que todo inicia con un chico que sabe dibujar muy bien, Saiko, y otro que es el más inteligente de la escuela, que se llama Shujin. Sí, se lo engatusa para que haga un anime. Uh-huh. Un manga, perdón. Primero, lo clásico, a Saiko le gusta una chica, pero es incapaz de decírselo o hablar con ella, y Shujin se entera de su secreto, por lo cual, a cambio de no revelar su secreto, le pide que le dibuje un manga con él. Así comienza una historia muy divertida, en ocasiones poco cursi, que nunca falta, que parte de la motivación de ser mangaka es poder estar al lado de la chica que le gusta, pero fuera de eso está muy divertida y en momentos está algo dramática. Al momento, en la parte que voy, que es como en la mitad, no hay en sí un villano o algo parecido, solo rivales de profesión, digamos, personajes bastante graciosos y bien diseñados. Eso sí, el arte es magnífico, a mi parecer. Hay que mencionar que la obra es del mismo equipo creativo de Death Note, por lo que notarán el parecido del arte. Algo muy importante es que te revela todo el proceso que hay detrás de escribir, dibujar y publicar un manga. Lo difícil que puede llegar a ser obtener un éxito, más o menos regular, y todo lo que tiene que pasar por los personajes para obtener su sueño. Sí, ahí te lo ponen bien, bien claro, que hay tantas publicaciones, en esas hay tantas series, que no sé qué. O sea, que un porcentaje tanto de todas las, de todos los... toda la mara que aplica va a pasar. Entonces, así, una aritmética bien seria para la mara que aspira a eso. O sea que, muy interesante. Yeah. Me gustó porque te hace una opción diferente con un tema muy interesante, un arte excepcional. Si andan buscando algo que no sea peleas o historias muy complicadas, este manga es 100% recomendable. Yo le doy 4 puntos geekos. Bueno. El anime también es muy bueno y se apega totalmente al manga, así que para checar la serie puede ser buena opción mirar unos capítulos. También quiero hacer una mini descarga de frustración, ya que fui a ver las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba. No me voy a extender mucho, solo diré que aunque me resultó entretenida, no me satisfizo como adaptación y le doy la razón a Disney por abandonar la franquicia porque yo esperaba algo más épico. No está mala, pero yo esperaba otra cosa. 2 puntos geekos. Vamos a ponerle el sonido acá. Ya no van a salir más de Narnia, pues. Parece que, que nos cuente si salen los 4, los 5 o los 6 niños. Cabe mencionar. Se reprodujeron. O si hacen más niños en la hacen más. Por eso lo metemos ahí a MDB. Cabe mencionar que me encantan los libros, los tengo y los he leído, pero esta película no le hace justicia al libro. Bueno, gracias por leer mi mail y les mando un saludo. Cuídense mucho. ¡Salud! ¡Salud! Así que gracias a Rodolfo por mandarnos ese mensaje. Juan Alcaraz nos pone por acá. Hola, amigos de Comic Geekos. Un caluroso y fraternal saludo desde las llaneras y gélidas tierras de Guadalajara. Aquí también estamos medio... estamos medio gélidos. Aquí les envío un pequeño regalo para estas navidades cortesía de las redes de redes. Es un fan-made de la novela gráfica The Lobo Paramilitary Christmas Special, donde el conejo de Pascua contrata al lobo para que elimine Santa Claus. Se quiebra Santa. ¿Podrá el lobo con tal paquete, dice acá? Aquí nos manda en YouTube. Lo vamos a poner en el blog. Sí, Santa. Y es un gran paloma para hacer. Sí. Leonel Rangel González nos escribe. Hola, Kikos. A ver si ahora sí me hacen caso después de haberme ignorado miserablemente durante 4 correos. ¿Sí? Y sí, aunque suene a despecho de novia celosa, tenía que decirlo. Debe ser stalker. Sí. Ajá, ¿qué pasó? No sé si continuar leyendo porque los oigo, será cosa de un año, poco más o menos, y debo decir que es lo más entretenido que he oído en mucho tiempo. Con buen ritmo. Comentarios siempre atinados. Okay. Con excepción. Es que instalamos tinas de baños el fin de semana para ganar unos centavitos extras. Espérate que vos estabas mal. Con excepción de Julio, con un 95% que hay ocasiones en que se pasa bitching about everything, dice aquí. Sigan así, no sé. No sé a qué se refiere. Son muy exigentes. No, pero bueno. Sigan así y pronto les compartiré un poco de mi riqueza para que no se pongan depre como en el episodio sobre Hermione y su lastre. Por cierto, ¿ya vieron Skyline? Y su apéndice inútil. Sí. No. No creo que venga aquí, así que va a haber labor de... Ah, pues dice aquí que nos manda un mini review sin spoilers. ¿Así como le fue de mal? No me esperaba lo que vi y me gustó. Sabía que era de extraterrestres, pero me sentí gratamente sorprendido por lo que a mí me pareció una buena película y una historia, si bien predecible, es disfrutable. En fin, una película totalmente palomera y el final me gustó. 4 puntos geekos, espero la puedan comentar, si Julio no tiene objeción. Y por último, tuve un sueño geeko. Soñé que estaba en la línea del cine justo para ver Star Wars Episodio 7 y mi sueño trató de todas las babosadas que mis amigos y yo platicábamos respecto a la película. Bueno, gente, ya no los aburriré y espero Julio no se enchile por lo que comenté, que por cierto es totalmente cierto. Dice, nah, para nada, aguante Julio. Dice, espérate, ¿cuál era el nombre? De... Lo vamos a hacer un ataque de spam. Sí. A Lionel. Un tsunami de spam. Un Wikileaks. Pondremos su email, su dirección de correo en el blog. ¡Qué choleño! No, mentira. Que Thor los bendiga y toque con su poderoso martillo. Más con lo que dice del mango, vale. Sí. Postdata, cuando los oigo no puedo evitar verlos a todos como un personaje conocido. Tico Manco por Ricky Martin. Oh no. Sobre todo en la varonil. Brito Man como Joe Pesci. No anda tan lejos. Omar Man como Willem Dafoe. Y Julius como Tracy Jordan. Tracy Jordan. ¿Quién diablos es Tracy? ¡Ay, va! ¡Búsquelo! ¡Googleelo! Tracy, espero que sea no es Tracy Morgan. Espero que no sea una. Porque el Tracy es como que bien ambiguo. Yo creo que es Tracy Morgan. No, hay un Tracy Jordan. Ay. Sí, porque no encontró Tracy Jordan. A menos que te... Así como no, pero es Tracy Morgan. Así, mira. Una actriz porno. Mira, una actriz porno, mira. Bárbaro. Ay, me sentí usado. Sí. El sensei como Pavarotti. Puta. Sobre todo en la voz. Y no como son, sino por cómo se oyen sus voces, dice acá. Así que saludos. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Leonel por mandarnos esa... imagen mental. Y con eso cerramos la bolsa de correo para esta semana. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Recuerden, nos pueden escribir a comicicos@gmail.com. Y si no leemos su correo, sigan mandando correos porque caen un puño y tenemos que elegir cuáles leemos. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar para este Open Mic Night? No. Bueno. No. Entonces. ¿Cómo es que se llama la serie? Takanamigati Chiprik. Katana. Te voy a mandar un. Ya les digo, perdón. Mándame un tweet. No, es que aquí lo tengo ya. Mira, Leonel Rangel González nos pone: oigan, traté de donar, pero no me dejó. ¿Habrá algún problema sigue intentando con su cuenta en PayPal? Se los comento para ver si pueden revisar y quizás... Es que hay un mínimo de donación. Un mínimo de $100. No. Y por cierto, no. Yo pedí el Boxy a través del link de Comic Geekos, así es que le vamos a sacar ahí. Nice. Yes, sir. Ey, mira, y hablando de eso también, ya quedó el cheque por las charlas que fuimos a dar. Sí. Basado en el blog y en el podcast. Y en lo de Comic Geekos, así que tendríamos que... algo de pistillo. Hice al fin algo de dinero por este show. Ya. Yeah. Dar charlas en la universidad. Motivacionales. Sí, los motivamos. Todo el dinero que te va a salir por haber ido a dar esa charla lo vas a ocupar en la reparación del carro porque te chocaron cuando ibas a dar la charla. Sí. Me lo deshicieron el carrito. Ajá. Pobre Tico Man. Sí, por eso las fotos. Yes. Bueno. Maradona en el tico necesita sí, reparar su carro. Hicieron pedazos del carro. Recuerden, comiquicos, ya estamos de vuelta los martes y creo que vamos a seguir así hasta que algo nuevo. Yo creo que ya no habrá motivo para cambiar de fecha. ¿No? Creo que no. Esperamos. Pues, nunca digas nunca. Nunca digamos nunca, pero por el futuro previsible, seguimos. Ahorita no se vislumbra nada que pueda. Regresamos a nuestro horario normal. Cambia la escena. A las 8 de la noche. Y el domingo a las 9 de la mañana, ¿cómo está? Ay, así que gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los que están en el libro, sea Bohemian Bear, Seven Más, David Austria, dice Fulano, Ed Brubaker, El Canaca. Está bueno ese nombre, El Canaca. Gould 21, Yellow, Indalecio, Juanito Carr, pero no sé qué más dice ahí. Porque... Juanito Carr. Es como Benito Carlos. Ah, Juanito Cancún. Pacos, Shanks, Sosoka, Spaceship Tabor y Zombie Epic. Zombie Epidémico, bárbaro. Así que muchísimas gracias a todos los que están ahí. Y si alguien ya vio la película que salió en Japón en live action de Yamato. Star Blazers, coméntenla. Yes. Señoras y señores, recuerden visitar www.comiquicos.com. Visiten el blog, aprieten el botón de donar, conviértanse ustedes en productores ejecutivos del próximo episodio de Comic Geekos. ¿Qué más que ser así el productor ejecutivo de los últimos episodios del año 2010? Imagínate. ¡Qué honor! O sea, vamos a ver quién va a ser el productor ejecutivo que va a cerrar... siendo el productor del último show de Comic Geekos de la década. Yes. Sensei. Ya se puede empezar a dar duro porque ya viene el 300. O los. Ah, sí. Vos sos Sensei, que ahorita te toca decir algo así de esas cosas que los tienes que dejar pensando a todos. Esa sabiduría. Porque, señoras y señores, inspíranos. Nosotros nos despedimos, pero les recordamos que regresen la próxima semana cuando posiblemente escucharán al Sensei decir... That was your hint, Sensei. Dale. Yo creo que el Sensei ya a dormir. Ya durmió. Nada que una gran literatura que está dando ahorita no se había dado cuenta que tenía mute. Mira, aquí en el chat de Skype dice que pasó viendo mute. No. Oh, my God. Bueno. Bueno, el Sensei dice que pasó viendo mute. Sí. Así es, señoras y señores. Nosotros despedimos esta semana con una cancioncita que es de 30 Seconds to Mars, Kings and Queens. La semana pasada escuchamos otra canción que nos había recomendado nuestro amigo Brito Man. Esta es la segunda canción que nos recomienda el mismo grupo. Uh-huh. Así que nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Nos vemos! ¡Ay! Le patearon la cola al cuervo. Al Hawkman. Que le patearon al Hawkman para que haya gritado así. Se agarró el huevo en una cabeza. Desgarrido el grito. Yeah! Eso no fue necesario. Hey, no era eso lo que habíamos planeado, fíjate. Y eso quedó grabado. Sí. Oh, shit. En la pelea, Jorge. Hoy sí, este es un programa basura. Ya es hora de cerrar a Mike, por favor, porque ya apesta un poco aquí el estudio. ¿A quién le cose el zipper? Voy allá como Mike, ya está como podridito de allá adentro. Que mucho lo hemos abierto. Póngale el corcho.